tomaste la decisión. Si esta vez no queda otra solución, dímelo, no inventes excusas. No es fácil decir la verdad. Puede ser, quizás cometí un error. Puede ser, no supe pedir perdón. Ya no sé, no encuentro un motivo. Tú sabrás por qué dices adiós. Te desafío hasta el final, a ver si encuentras quien ocupe mi lugar. ¿Quién puede darte lo que yo te puedo dar? Si fue conmigo que aprendiste a volar. Si es verdad que no te alcanzó el amor, si es verdad que la magia se terminó, sabes bien, te estás engañando. Ya verás cuando hable el corazón. Te desafío hasta el final, a ver si encuentras quien ocupe mi lugar. Quien va a encenderte de pasión hasta temblar. Aunque no quieras, sé que te arrepentirás. Desafío a recorrer otros caminos, otros brazos, otra piel, para que puedas comprender que solo yo podría amarte más allá de la razón. Manos, mi refugio, mi calor. Te apuesto a que regresas por mi amor.